año, hoy esta noticia recibí, hace pocos días había fallecido, hoy esta noticia recibí, hace pocos días había fallecido. La muerte de ella.